me doy cuenta que la quiero. Ya es tarde porque ella se marchó. Tan solo por mi culpa la he perdido. Y tengo que sufrir este dolor. Momentos tan hermosos que vivimos. Hoy solo son historias nada más. Historias de un amor que ya se ha ido. Yo sé muy bien que nunca volverá. Y ahora vivo de recuerdos, recuerdos que me hieren, pues aún la quiero. La quiero con toda mi alma. No encuentro paz ni calma y por su amor me muero. Pensar que puede estar en otros brazos y yo en silencio con mi soledad. Fatal de ya no verla nunca más. Cualquiera gana o pierde en esta vida. Y así es que yo perdí su corazón. Por esas cosas tristes del destino. Hoy ando por el mundo y sin amor.